¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 38 del 17 de abril de 2018 y no hay un tema especialmente destacado del día, no ha habido grandes novedades, grandes sorpresas, pero sí hay un tema que quizás a mí me ha resultado más interesante y es el de Netflix, esa todopoderosa compañía de medios que se está comiendo a todo lo que hay en el mercado y lo que había. Y que es verdaderamente sorprendente cómo lo está haciendo todo de bien. Y bueno, ha presentado resultados trimestrales y han sido fantásticos. Ha crecido en 7,5, casi 7,5 millones de nuevos usuarios desde enero hasta marzo en ese trimestre. Las acciones están a tope. Vamos, de hecho había un tuit que compartí hace unos días en el cual la curva de crecimiento de sus acciones parecía más la de Bitcoin que la de una empresa convencional y ha superado todas las expectativas. Bueno, está petándolo en todo lo que hace y según el enlace de Reuters se indicaba que iban a invertir una cantidad de dinero bárbara en nuevos contenidos. 8.000 millones van a invertir en 2018 en series y películas, que se dice pronto, para intentar atraer a más gente a la plataforma con ese contenido propio que, bueno, que poco a poco van ampliando, que van haciendo más interesante, que solo se puede ver en Netflix y series, pues hablaban en la noticia de Altered Carbon y de series más locales como Mecanismo en Brasil o La Casa de Papel en España, que por lo visto ha sido la serie más vista, no inglesa, la más vista fuera de... Vamos, la serie no inglesa más vista de todo Netflix, un récord histórico que han logrado, bueno, con una producción en idioma español, que mola bastante. Yo no la he visto, pero bueno, que tiene mucho mérito y que espero que eso siga haciendo que se apueste por contenidos en España. Pero lo curioso de esa noticia no es la noticia en sí de lo bien que va Netflix, sino de cómo logran ir tan bien. Y resulta que no es con el contenido propio que ellos mismos... por el que ellos mismos apuestan, sino que es con contenido licenciado. Es lo más sorprendente. Lo contaban en Variety el pasado 12 de abril y comentaban que según un estudio de una consultora llamada Seven Park Data, el 80% de los usuarios de Netflix en Estados Unidos veían contenidos de licencia, contenidos que no son propios de Netflix, que licenciaban a otras productoras, y el 20% de los usuarios veían mucho más contenido de propio como House of Cards, Stranger Things, etc. Era una cosa muy curiosa detectar eso, que al final lo que triunfa en Netflix no es el contenido propio en el que invierten tanto, esos 8.000 millones de dólares que van a invertir en 2018, sino el contenido que ya existía de películas y series que la gente pues o no tenía acceso o lo tiene más cómodo ahí o quería recuperar quizás series del pasado y verlas de nuevo. Y entre esas series licenciadas que están triunfando, al menos en Estados Unidos, están Breaking Bad, La Anatomía de Grey, Blacklist, How I Met Your Mother o The Office, que por lo visto, vamos, por cierto, The Office para mí es una de las grandes series de la historia en tema de humor. Pero bueno, tiene un montón de series más, Friends, The Flash, Supernatural, en fin, que están triunfando, pero curiosamente no tanto con contenido propio como con contenido licenciado. Entonces ahí hay un debate interesante de si van a seguir apostando tanto por contenido propio cuando lo que parece que le está funcionando y lo que la gente está viendo en realidad es contenido licenciado, que al final la gente no ve tantas series en Netflix. Si sois usuarios lo sabréis, pero es sorprendente la cantidad de nuevas series que aparecen cada semana y cómo de repente te llegan recomendaciones de contenidos producidos por la propia Netflix que no dan tiempo a ver entre series y películas, sobre todo series. Pues la verdad es que la oferta de Netflix es apabullante. Yo creo que hay una sensación ahí de mejor lo malo conocido, o por lo menos lo que ya conoces en series que no pudiste ver en su momento y que tienes ahí todas las temporadas y puedes hacer el famoso binge watching y vértelas todas del tirón, pues es muy llamativo y no sé si es por eso que la gente al final, como no conoce tanto esas producciones, aunque están los trailers y demás, pues prefiere apostar por cosas que ya ha visto o que ya sabe que la gente ha recomendado y que pertenecían a otras productoras. Bueno, pues un efecto curioso que sí que quería hablar de él hoy, pero tampoco se alarga mucho más la cosa. Yo creo que con eso cerramos el tema destacado del día y nos vamos a noticias breves, que había un montón que tenía apuntadas desde ayer que no pude hacer el podcast. La primera de ellas va para Android P, esa nueva versión de Android que por lo visto va a soportar navegación por gestos. Hablé de ello en Incognitosis. La idea es permitir que la navegación no haga necesaria el uso de los botones capacitivos o el físico y los dos capacitivos que suele haber en muchos móviles Android, y que vas a poder manejar el móvil con gestos como se hace en el iPhone 10. Bueno, pues es una idea curiosa que veremos si progresa. Creo que Android P va a ser una versión con Menene, así que estaremos atentos para ver qué sale. Luego otra noticia breve que salía también es la de el interés aparente de Apple por el negocio de los medios online. De los medios me refiero a prensa, y de cómo su compra hace poco de una empresa llamada Texture, que se dedica a suscripciones de medios online, pues podría desembocar en ese newsstand que tenían en Apple hace tiempo, esa aplicación para consultar diarios, que ahora pues sería llevada a otra dimensión, de la misma forma que cuando compraron Beats lograron impulsar Apple Music. Pues parece que Apple quiere seguir haciendo crecer esos servicios que poco a poco están triunfando en su hoja de ruta y en sus resultados financieros, y las suscripciones a medios pues podría ser una buena idea. Veremos a ver si esa nueva edición, una nueva versión de Newsstand, o como quiera que se llame la aplicación, si es que realmente la sacan, se puede utilizar en iOS o también en otros móviles. Será una cosa interesante. Es curioso cómo este fin de semana, por cierto, salía la noticia también de que Apple lanzó un memo, un comunicado interno, explicando cómo castiga, cómo persigue las filtraciones, cómo protege sus productos y sus desarrollos, y cómo habían encontrado a una serie de personas que habían realizado filtraciones y habían hecho pues demandas judiciales contra ellos. No sé si alguno o alguna de ellas está en la cárcel por esos temas. Un tema delicado que una vez más demuestra lo mucho que Apple hace para intentar proteger su negocio, y que yo creo que va a ser difícil que siga controlándolo como lo ha estado controlando hasta ahora. De hecho, hace tiempo que las presentaciones de producto de Apple son casi guiones ya escritos por todos los rumores y las filtraciones que van apareciendo poco a poco antes de esos lanzamientos. Pero bueno, ahí está Apple, desde luego que está haciendo lo que puede para controlarlas, y bueno, pues si pueden hacer ese pequeño discurso amenazante para intentar echar atrás a quienes lo quieran intentar, pues bien está. Estados Unidos ha prohibido a ZTE utilizar componentes de empresas norteamericanas. Es un nuevo golpe a ese comercio internacional, en concreto con China, de Estados Unidos, que, como explicaba esta mañana Alex Barredo en Mixio, que es un podcast que, como sabéis, ha inspirado Incognicast y que está muy bien, pues lo explicaba muy bien Alex. Había un tratado de comercio según el cual, si ZTE no comerciaba con países, en este caso Irán, que violaban ciertas normas, pues no tenía problema en sus operaciones con Estados Unidos. Pero a ZTE la pillaron haciendo negocios con Irán, y eso ha desembocado en ese veto para poder utilizar componentes americanos, de empresas americanas, tanto software como hardware, en los móviles y dispositivos y soluciones de ZTE, que es el cuarto fabricante por volumen en China, que es una verdadera burrada. Bueno, pues ese baneo, ese veto, está, bueno, es discutible, pero efectivamente parece que ZTE se saltó ahí un acuerdo y unas normas que se supone que debían haber aceptado. Pero es que el tema no es solo ese, el tema son las implicaciones que ese veto tiene para las empresas americanas, porque muchas de ellas, incluida Qualcomm, que es la que fabrica procesadores para muchos de los móviles de ZTE, ahora se van a ver sin cientos de millones de dólares de ingresos por esos componentes que vendían a esta empresa. Y bueno, había un artículo por ahí, ahora no lo recuerdo, que he visto que había otras empresas que para Qualcomm a lo mejor esos ingresos son importantes, pero hay otras empresas que dependen mucho más aún de esas soluciones que venden para que ZTE logre poner en marcha ciertos productos y ciertos servicios. Y el impacto para esas empresas es brutal. Entonces, este veto tiene ahí dos caras importantes de la moneda. Una la que afecta a ZTE y otra la que afecta a esas empresas americanas que se quedan sin negocio. Así que un tema muy delicado que habrá que seguir de cerca para ver cómo se resuelve, pero yo creo que las empresas afectadas no se van a quedar quietas ahí y van a pedir, pues no sé, daños y perjuicios al gobierno de Estados Unidos por quitarles ese negocio que para ellos es vital. Entonces, a ver cómo se apaña el tema con indemnizaciones, con promesas de negocio, con subvenciones, no lo sé. Pero tiene que haber algún tipo de solución por parte del gobierno de Estados Unidos en ese tema. Bueno, otra vez hago referencia a Alex Barredo porque se acaba esta mañana un tuit muy curioso del mercado del streaming de música, de cómo las empresas triunfan en distintos continentes, en distintas regiones del mapa. Y lo curioso es que parece que Spotify, que es lo que utilizamos aquí, como siempre somos el ombligo del mundo aquí en Estados Unidos y es lo que tiene que triunfar en todo el mundo, y no, resulta que, por ejemplo, en Norteamérica lo que triunfa es Pandora, justo por debajo está Spotify, cerca, cierto, pero Pandora, que es un servicio que yo tenía, por ejemplo, bastante en segundo plano, es el que domina el segmento del streaming de audio. Y es verdad que Spotify y Apple Music tienen muchos más usuarios de pago, pero en usuarios totales y usuarios gratuitos, pues plataformas como Pandora o SoundCloud, por ejemplo, son muy potentes en todo el mundo. SoundCloud, por ejemplo, en Oriente Medio y en Asia, pues está funcionando muy, muy bien. Pero bueno, como digo, las soluciones son muy curiosas en cada país. Cada maestrillo tiene su librillo también aquí y es curioso cómo la diversidad pues predomina en un mercado que parecía dominado por Spotify y Apple Music y no es así. Así que por ahí parece que mola que haya muchas alternativas, muchas opciones y cada una dominando en lo suyo. Aunque es verdad, como decía Alex en una respuesta al tuit, que en Asia, por ejemplo, Tencent, que es la empresa que tiene los tres servicios de streaming que funcionan más en ese continente, concretamente en China, pues tiene acuerdos con Spotify, por ejemplo, y ahí se reparten un poco y hacen cambio de cromos para funcionar y bueno, tener un poco ahí ese dominio de mercado implícito entre todas ellas. Bueno, Francia, que es un país que ha lanzado una iniciativa para desarrollar un servicio de mensajería gubernamental, privado, propio, para tener que poder protegerse del control que tienen WhatsApp o Telegram, que son aplicaciones que se usaban entre sus gobernantes hasta ahora. Y bueno, parece que quieren sacar su propia solución al respecto. Una solución curiosa que quizás no vendría mal en España, donde es día sí día también vemos cómo mensajes de WhatsApp filtrados pues logran llegar a las portadas para destapar nuevos casos de corrupción. Bueno, pues quizás Francia lo que busca es no solo eso, ese control, sino también evitar esas filtraciones y destapar cosas que quizás no quieren que salgan. Bueno, aquí lo que espero, como siempre, es transparencia y ver cómo se desarrolla ese sistema de mensajería y si es realmente hacer lo que tiene que hacer sin saltarse normas y sin privar de derechos a los ciudadanos y a los gobernantes, por supuesto, que son los que los van a usar. En otra noticia breve, Microsoft publicaba hoy, o a primera hora del día, por lo menos lo he visto yo, su primer kernel Linux propio para una solución nueva que se llama Azure Sphere. Es una solución para la Internet de las Cosas. Por lo visto, quieren tener un sistema operativo que pueda funcionar en ese tipo de soluciones en la nube y en la Internet de las Cosas y que está basada en un kernel Linux que sí, que es Linux puro, pero que está un poco modificado por ellos, que supongo que tendrán el código liberado y publicado porque si no violarían la licencia GPL. Y que es un movimiento más interesante de Microsoft en el terreno del open source, que desde hace tiempo sigue acercándose y sigue aprovechándose, no sé si demasiado, de todo el tema del open source y de las soluciones Linux, pero que desde luego demuestra que esas soluciones son válidas para ese ámbito en el que para los ámbitos en los que las está aplicando. Entonces, bien por Linux porque ha ganado terreno en ese apartado y bien por Microsoft por ceder a la evidencia y reconocer que bueno, que Linux puede ser tan versátil como es y puede adaptarse a esas soluciones que él necesita. Lectura recomendada del día apareció ayer en un artículo en The Verge, que es la historia del portátil de la One Laptop per Child, la OLPC, esa organización creada por Nicolás Negroponte y que hace algo más de 10 años pues detonaba todo el fenómeno de los netbooks. Cuando salió el portátil de la OLPC, ese portátil verde tan llamativo con aquella manivela que al final recargaba el portátil, pero que nunca salió de allí. Yo no sé si la utilizó alguien o llegó a utilizarla alguien para recargar el portátil. Bueno, pues el portátil no triunfó como se esperaba, no cuajó, pero sí desató toda esa fiebre por los netbooks, por esos portátiles baratos que, bueno, que luego fueron, cayeron, no daban la solución que la gente esperaba porque estaban un poco limitados, demasiado. Yo tuve uno, por ejemplo, y bueno, fue motivo de bastantes posts en Iconitosis en los años 2008, 2009, 2010 puede, pero bueno, no daba para más y el mercado siguió sin avanzar demasiado y la gente pasó a utilizar tablets y portátiles de otro tipo y aquello se difuminó, pero los netbooks al final han vuelto un poco en forma de Chromebooks y de portátiles baratos que han demostrado que el concepto, bueno, pues era válido y que era muy interesante poder tener un portátil que sin ser de última generación te lo podías llevar a cualquier lado y trabajar con él. Así que la historia, como digo, de ese portátil es una lectura recomendada que está muy bien. Y por último, la noticia última del día va para Tesla, que, bueno, que detiene la producción del Model 3, de ese coche que le está causando tantos problemas por esos problemas en la producción, como decía, y que por lo visto se han debido al uso excesivo de robots en las cadenas de montaje. El propio Elon Musk subestimó, dice, a los humanos y dio demasiada importancia a los robots. Ellos querían hacer la fábrica automatizada más potente, más alucinante del mundo, y por lo visto esos robots pues deben haber tenido muchos problemas a la hora de afinar todo el proceso y que funcionen como deben, porque lo que van a hacer es volver a basar parte de la producción en personal humano. Así que una victoria para los seres humanos, que no perderán tantos trabajos. Así que bien por nosotros, que lo estamos haciendo estupendamente. Y nada más, se me ha alargado un poco el podcast, pero bueno, no está mal, son 17 minutos y un poquito, así que espero que, como siempre, os haya gustado. Si queréis contribuir, ya sabéis, tenéis en el blog, en iconicast.com, los enlaces a la campaña de Patreon y también a la campaña de donaciones en LibreAPI, así que sois libres y estáis invitados a aportar si os gusta esto. Y si no, pues nada, he seguido escuchando que solo eso ya me hace feliz. Así que, bueno, un día más, pues gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Iconicast. Un saludo.